de mi Jesús, amor que entregó su vida, amor que dejando toda su gloria vino a derramar su sangre. No hay quien me ame tanto como él. En aquella Thank you.